principalmente hay un operativo dispuesto por la jefatura distrital, con el cual obviamente el municipio colabora de tareas de prevención. Especialmente esperamos, como ha sido en los últimos años, una concurrencia espontánea a los espacios públicos de la ciudad, especialmente de los jóvenes. Así que bueno, el control va a ser preventivo por parte de la policía en esa área, y el municipio ha colaborado con ellos. Se va a instalar obviamente un puesto sanitario para atenciones, vemos que no haya que acudir a ellos, y también obviamente controles de alcoholemia para los conductores, y tenemos instalado para comodidad, digamos, de los jóvenes, algunas baterías de baños químicos en el sector. Que nada, culturalmente los jóvenes lo han venido haciendo año tras año, tanto para las fiestas de Nochebuena como de fin de año, y suponemos que no tendría que ser la excepción este año. Por lo tanto, se ha diagramado un dispositivo en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esta semana hemos tenido reuniones con el inspector Ortúzar, con el titular de la Comisaría Primera y el comisario Lartigue, nuestra el control urbano, defensa civil, y también de la Guardia Médica del Hospital Héctor Pura, para tener un puesto sanitario ahí frente a la jefatura distrital ante cualquier evento. La gente que habitualmente trabaja en el control de nocturnidad de fines de semana va a estar abocado al control ahí, acompañando y siendo de apoyo a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sin descuidar también, digamos, algún monitoreo sobre los lugares de bailables donde los chicos se reúnen también en las fiestas, ¿no? Sí, seguramente en los lugares donde están ubicadas, especialmente en el Parque Mitres, va a ser un lugar de continua observación. Pero bueno, nosotros descontamos que, como ha sido en los años anteriores, que la mayoría de los jóvenes se acerquen a celebrar en tranquilidad esta fiesta, ¿no? Y bueno, y aparte hay que ir preparando también un operativo similar, con otras características, para el fin de semana, que va a ser la inauguración de todo el sector del Parque del Bicentenario, donde también, si las condiciones del tiempo acompañan, suponemos que va a haber una gran concurrencia de público también, ¿no? Bien.